Desde el Centro de Estudios Patagonia, un centro de estudios que está en la ciudad de Bariloche, realizaron un documento en donde da a conocer las cifras de violencia contra las mujeres acá en nuestra provincia. Nunca tenemos datos concretos de qué es lo que, cómo está esa situación acá en nuestra provincia. Es por eso que nos pareció muy interesante poder conversar con alguien de este centro para que nos cuenten sobre este estudio que realizaron. Estamos en comunicación con Celeste Rato, una de las integrantes de este Centro de Estudios Patagonia, para conversar sobre este tema. Buen día, Celeste, Abner y Florencia, te saludamos desde Radio Encuentro. Hola, Abner, hola, Florencia, ¿cómo están? Un gusto charlar con ustedes. Bueno, un gusto también, ¿eh? Bueno, Celeste, contanos sobre este documento, sobre este informe, sobre las cifras de violencia contra las mujeres acá en Río Negro. Sabemos que no hay cifras concretas, digamos, a la hora de analizar cuál es la situación de violencia de género acá en nuestra provincia. Contanos un poco de qué se trata esto. Bueno, mira, sí, justamente ese fue el gran desafío, porque lo que nosotros hacemos, el documento está escrito por Susana Chapert y yo también estoy en consultoría. Susana es una persona que tiene una trayectoria muy amplia en lo que es, digamos, estudios de género. Y bueno, nos pusimos ese desafío, digamos, quería desde el Centro de Estudios Patagonia contribuir a poder pensar realmente cuál es la política de género que se está llevando adelante en nuestra provincia. Y bueno, fue muy difícil porque la verdad, como vos bien decís, las cifras están muy diversas, son incongruentes, a veces están hasta escondidas. Sí, es como que se quisiera realmente mostrar cuál es el fenómeno de las violencias que enfrentamos las mujeres realmente. Así que bueno, nos dimos con este objetivo, y la verdad es que estamos muy contentas porque creemos haber reunido todas las fuentes disponibles. Utilizamos fuentes del Poder Judicial, utilizamos también fuentes, datos dados por el gobernador de la provincia, también utilizamos información presupuestaria, que fue realmente una gran sorpresa, sí. Una sorpresa un poco lamentable si uno tiene que poner algún adjetivo. Después también, bueno, quizás juntamos todas las fuentes que pudimos, digamos, y que buceamos por diferentes observatorios y demás, y las ponemos y mostramos realmente cuál es el fenómeno de las violencias que estamos enfrentando las mujeres en esta provincia y cuál, digamos, cuánta falta de planificación que hay, ¿no? Se comentaba sobre la información presupuestaria, sí. Digamos, lo que nosotros pudimos acceder es que el presupuesto, digamos, para 2015 fue un presupuesto de por sí un bajo, pero, digamos, el dato que más llamaba la atención es que de el total presupuesto en política de género, con 5 programas que son los que incluyen las políticas de género en la provincia de Río Negro, solo se ejecutó el 2%. Sí, ese número es tremendo. Sí, de ese presupuesto inicial. Mira, es más terrible si vos lo empezás a comparar con los gastos en otras áreas. Claro. Nosotros también hicimos esa comparación. Realmente, digamos, la política de género tiene gastos mínimos en la provincia y realmente son las cajas chicas nada más, seguramente lo que aparece rendido. Y mira, el porcentaje, si nosotros comparamos todos los gastos que hizo la provincia hasta octubre de 2015... y comparamos el gasto que se hizo en políticas de género en esos 5 programas, podemos ver que equivale, digamos, los gastos de género equivalen a un 0,0009% de todos los gastos ejecutados hasta octubre de 2015. Ahora, Celeste, con esos guarismos, solo el 2% del monto total que estaba previsto para el año 2015, podemos decir que prácticamente ninguno de los 5 programas se ejecutó. Bueno, mira, es muy poquito lo ejecutado, digamos. Claro. De hecho, hay 3 programas los que tienen ejecución, y hay 2 programas que son el programa de erradicación y prevención sobre las violencias de género, no tiene ejecución presupuestaria. Ejecución presupuestaria fue de 0, igual que la línea 102. El dato de la línea 102, a nosotros nos llamaba la atención, pues, bueno, acá en Bariloche sabemos que funciona. Lo que pudimos llegar a saber es que el gasto que insume está, digamos, hecho en convenio estos municipios, ¿sí? Pero, digamos, igualmente, te cuento, son 135.000 pesos, sí, destinados a política de género para todo el año, para toda la provincia. Siguiendo con el tema del teléfono, para no irnos de ahí, sí, si yo marco 102 en Viedma, por ejemplo, ¿me atienden o no me atienden? Mira, yo lo que te puedo decir es, digamos, nosotros conseguimos sobre el funcionamiento de la línea 102 en Bariloche, que fue donde se creó. Sí, la línea 102 se implementó en el año, el primero de julio empezó a funcionar del año 2013, ¿sí? Y hasta diciembre del año pasado estaba funcionando, funcionaba muy bien y recibía hasta 5 llamados por día en promedio, ¿sí? Lo cual es mucho. O sea, son 5 mujeres que fueron violentadas y que necesitan asistencia. Nos está hablando de una gran demanda, ¿sí? También, por ejemplo, sí, en materia de denuncias, también un dato oficial dado por el gobernador nos habla de que tenemos entre 3 y 4 denuncias por día sobre violencia de género. Y otra cifra también muy impactante es que las cifras de femicidio y de violencia, de víctimas de violencia en la provincia, superan el 33% de las medias nacionales. Sí, sí, lo raro y curioso también este tema es que el mismo gobernador, digamos, dé a conocer estos datos y que al mismo tiempo él, que es uno de los encargados, digamos, de generar y de brindar también este presupuesto para que estas áreas funcionen como corresponden, a la hora de hacerlo no lo hace, ¿no? Sí, y tampoco es que el gobernador nos dio estos datos todos juntos, digamos. Bueno, el digo, gobernador, pero se les ofrecen desde el gobierno. En su momento, cuando inauguró la comisaría familia en Bariloche, dio... ¿Hola? Hola. No me diga que se cortó el teléfono. Se cortó. Bueno, estábamos conversando con Celeste Rato del Centro de Estudios Patagonia. Ajá. Y un informe que hicieron sobre las cifras de violencia de género de acá de nuestra en nuestra provincia, digamos, datos con cifras. Podemos probar el 102 al aire si querés mientras volvemos. A ver el 102. A ver si anda acá en Viedma. Ajá. Este para hacer denuncias sobre violencia de género. Sobre violencia de género, ¿no? ¿No? ¿No funciona? No funciona. ¿O funciona? Comunicando con el servicio de ayuda al niño. Ajá. A ver. 102. Sí, buenos días. Buen día. Sí, mire, somos de Radio Encuentro. ¿Cómo? Somos de Radio Encuentro. Este teléfono es para hacer denuncias sobre violencia de género, ¿no? No, señor, está equivocado. ¿No es el 102? 102 es el programa Cuida Niños, de la Subsecretaría de Niñez. Ah, no es el 102 para hacer denuncias entonces sobre violencia de género, ¿no? Desconozco, señor, no lo sé. Bueno, gracias. Hasta luego. Bueno, un número equivocado acá en Viedma. Ahí nos dicen que volvemos a estar en línea con Celeste Rato, que estábamos conversando con ella. Celeste, bueno, tuvimos unos problemas en las comunicaciones. Celeste, aprovechamos de llamar al 102 acá y nos da con otra cosa, nada que ver, ¿eh? Sí, por eso te digo que en realidad hay que ver cómo funciona, digamos, por lo menos en la información que te contaba, digamos, el presupuesto, información pública, es una ley. El presupuesto provincial que, digamos, que tiene todo el gobierno de la provincia, inclusive el poder legislativo, ejecutivo y judicial, se sancionan en una ley que es pública. Entonces esa ley puede acceder cualquier persona. Nosotros tuvimos acceso a esa ley de presupuesto y también pudimos conocer, porque también es información pública, sí, claro, la ejecución presupuestaria que hace la Contaduría General de la provincia. Uh-huh. Y a partir de ahí, lo que pasa es que también uno tiene que ponerse, ¿no? Es un trabajo de investigación, sí, de conseguir los materiales y bucear en el presupuesto, que son un montón de hojas, identificar los programas, más o menos seguir, contrastar esos datos. Y bueno, realmente cuando uno lo hace sistemáticamente con una metodología y demás para que sean datos válidos, nos encontramos con esta realidad. Ahora, Celeste, perdón, para seguir hablando del tema, ¿no? en lo práctico, una mujer que se siente violentada por un hombre, lo primero que tiene a mano es el teléfono. Se encierra en el baño en algún lado y puede llamar. Ahora llama al 102 y le da otra cosa acá en Viedma. Y esto tiene que ver con la subejecución presupuestaria que estás mencionando. Digo, esto tiene que cambiar y yo creo que hay que buscar las formas. Y en ese sentido, ¿qué se han propuesto ustedes? ¿Cómo se puede hacer para obligar al gobierno a que por lo menos el teléfono, las cuestiones esenciales, se cumpla esto? Claro, bueno, realmente, mira, nosotros también hacemos un relevamiento, digamos, cualquier mujer o cualquier persona, cualquier hombre también, que esté interesado en saber sobre políticas de género, digamos, el documento está planteado también, ¿no? Planteamos cuál es la legislación, qué es lo que dicen las leyes, de forma didáctica como para que tampoco sea aburrido. Uh-huh. Y vemos que, bueno, en realidad la provincia de Río Negro ha sido bastante pionera en la sanción de muchas leyes sobre, sobre género que tenemos, ¿no? Aplicación de leyes nacionales también que tenemos en la provincia, pero lo que nos pasa es que cuando vamos a la parte de implementación y de ejecución de esas políticas que establecen las leyes, la verdad es que está siendo muy lenta, que hay subejecución presupuestaria, que quizás no hay como un diagnóstico bueno o una falta de decisión política de realmente avanzar y, digamos, tener avances sustantivos en lo que es una política integral de género para la provincia. Uh-huh. Está. Por eso también tan importantes las manifestaciones como la que vamos a tener hoy. Claro. No sé si ustedes en Viedma van a marchar. Sí, te iba a preguntar cómo se estaban organizando ahí en Bariloche ante esta... Bueno, mira, acá en Bariloche se está convocando a una marcha, se va a salir a las 17 de la tarde de O'Neill y Brown, que es el lugar, digamos, tradicional de las marchas, hacia el centro cívico, y en general te cuento que nosotros estuvimos teniendo en la ciudad marchas sobre, sí, por las víctimas de violencia, por los femicidios que tuvimos, porque, bueno, además de femicidios también tuvimos violaciones, hemos tenido otro tipo de hechos de violencia que realmente son muy muy lamentables. Han tenido mucha masividad, así que creemos que hoy también. Y te cuento que el Centro de Estudios no solo está en Bariloche, si bien acá hay varios colegas y varios compañeros y compañeras trabajando, también estamos en otras ciudades, tenemos compañeros en Roca, tenemos compañeros y compañeras en Bolsón, en Río Colorado, y también algunos en Viedma, que si bien no han puesto en marcha el Centro de Estudios allí, nos ayudan y van colaborando con los diferentes informes que van haciendo. Está. Estaba mirando, Celeste, algunos datos que ustedes publican allí, ¿no? Que, bueno, en la provincia de Río Negro hay una víctima de violencia cada 28 días, sí, que se registran entre 3 y 4 denuncias diarias, en el caso de, sí, Bariloche, ¿no? Eso es en toda la provincia, perdón, sí. Y que las cifras de femicidios rionegrinas superan en un 33% a las medias nacionales. Esto es muy grave, sí, ¿no? Sí, la verdad es que nos pone, digamos, en una lista de ser, las digamos, por los homicidios que tenemos, estar arriba de la tabla de las provincias argentinas. Digamos, hemos ido cambiando, en algún momento hemos sido segundos, otras veces hemos sido cuartos y demás, pero eso habla de que hay un problema social muy fuerte en relación a las violencias de género en contra de las mujeres en la provincia. Eso caracteriza, si vos te mirar, tenemos una muerte cada una muerte con 76, digamos, casi dos muertes se puede llegar a decir, cada 100.000 mujeres de la provincia, cuando ese número, la media nacional, el promedio nacional, es de un femicidio con 0,3. O sea, casi, digamos, bastante menor que lo que se está viendo, uh-huh, lo que se está registrando en Río Negro. Claro. No sé si, cuánto tiempo le llevó a ustedes hacer este estudio, este informe, pero digo, desde junio del año pasado, desde el 3 de junio del año pasado, que fue la primer gran marcha por el Ni Una Menos, hasta este 3 de junio del 2016. ¿Qué pudieron notar ustedes a partir de este informe? ¿Si hubo algún cambio, un avance, o en qué fue en lo que se avanzó, o si no se avanzó nada directamente? No, nosotros en el documento justamente la está, digamos, planteada desde ese punto de vista, ¿no? revisamos cuáles fueron los avances de los últimos años, no solo desde el, digamos, junio de 2013, 2015, va a ser un día histórico porque realmente las mujeres con, digamos, dimos un grito y pudimos, en, digamos, en un día, saliendo todas a la calle, como fue lo que pasó el año pasado, pudimos visibilizar, ¿no?, las violencias que sufrimos, visibilizar la importancia del fenómeno, ¿no? Pero vos sabés que la lucha en materia de género viene hace muchos años. Sí. Hay muchas organizaciones y colectivos de mujeres que llevan esta bandera. Gracias a eso se ha podido ir avanzando a pasitos muy lentos. Por eso digo, el 3 de junio es un día muy importante en ese sentido. Pero bueno, los avances que se pueden dar, porque son cambios culturales los que tenemos que hacer, muy poquitos y son contradictorios, sí, ¿no? Tal cual. Digamos, vos pensá que el año pasado hubo una marcha muy fuerte también en toda la provincia que se registró, y este año, digamos, en Bariloche, en lo que va del año, tenés 3 muertes, cuatro víctimas en toda la provincia. Entonces, en algún punto, son fechas muy importantes, hay que valorizarlas, hay que apropiar esas fechas para realmente mostrar a toda la comunidad, pero bueno, no tiene que ser solo ese día, la lucha es diaria, y realmente me parece que hay que hacer tomar conciencia a la clase política que realmente necesitamos pensar integralmente las políticas de género, darle la importancia que no tiene hasta el día de hoy. Exacto. Bueno, Celeste, te agradecemos por esta comunicación y bueno, seguiremos en contacto. Sí, te dejo un datito más para la gente que quiera acceder a este documento y a todos los documentos que venimos haciendo. Venimos trabajando también mucho con el tema del impacto de los aumentos de gas, para poder encontrar los documentos, que esta semana justo salió un informe nuestro, tapa de página 12. Así que les dejo la dirección web por si aquellos que quieren bajar los documentos o contactar con nosotros para poder colaborar. Sí. Es www.cdecasaedelefantepatagonia.com.ar. Listo. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias, sí. No, gracias a ustedes por el espacio. Y vamos a seguir en contacto, hablando de este tema.